El sexto día de actividad en París 2024 tuvo la primera ronda y vuelta del golf con el rosarino Alejandro Tosti y el chaqueño Emiliano Grillo clasificando con menos 5 golpes en su tarjeta, abriendo la posibilidad de pelear en las próximas rondas por chances de medalla. El chaqueño mejor posicionado en la tabla vuelve a competir este viernes a las 4 de la mañana. Otro trabajado triunfo de los Leones que acarician la clasificación a cuartos de final con goles de Domene y Maiko Casella se repusieron al empate transitorio del equipo irlandés y apareció Tobias Santiago para salvar un penal determinante. En un día de intensa actividad para el seleccionado de hockey, saltan a las canchas las Leonas. La probable formación: Cosentino, Castellano, Raposo, Gorselani, Alonso, Tocarino, Cairo, Sánchez, Granato, Trincinetti y Cancuna. Desde las 15:15 enfrentarán al rival más duro del grupo, Australia. La noticia del transcurso de la mañana llegó en el tenis femenino. Quedó eliminada la polaca número 1 del mundo, Iga Świątek, ante la china Zhang 6-2. Y 7-5. En paralelo a la presentación de las Leonas, se están disputando en esta tarde las regatas de las pruebas de vela y Nacra 17 con el debut de Lucía Falasca. Y en el BMX Racing, una carrera de motocross, estará disputando la prueba de cuartos de final el argentino Gonzalo Molina desde las 16:30. La actualización del medallero por el oro del BMX Freestyle ubica a la Argentina en la posición número 23, superando a Brasil, que cayó al puesto 30 todavía con una plata y dos bronces. En cambio, los primeros lideratos de la tabla sumaron a Francia, acompañando a China en el total de oro, pero con menos plata, gracias a la natación, sumados al segundo lugar los organizadores del Juego Olímpico 2024. El top 5 es China, Francia, Japón, Australia y Estados Unidos. Desde Aire Libre para el Informativo Farco, reportó Iván Alday.